Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Y justamente este es el programa número 10 de la tercera temporada, en donde ya hemos dado cuenta de 46 temas de igual número de discos de los 100 más vendidos en la década de los 70. Continuemos. Esther Hoffman Howard. Disco número 54, A Star Is Born, de Barbara Streisand. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1976. Barbara Streisand realizó uno de sus raros intentos como letrista para esta película, A Star Is Born, y lo que nació de sus desvelos fue una canción que llegó al número uno y ganó el Oscar, Evergreen. Evergreen, el tema de amor de la décima película de Barbara Streisand, se generó durante un periodo de frustración en el que aquella se sentía incapaz de escribir sus propias canciones como lo hacían otras cantantes. La balada coescrita con Paul Williams, un letrista, artesano y supervisor musical de la película, terminó convirtiéndose en la más vendida de la banda sonora de esta película del 76, en la que Streisand también aparece tocando la guitarra. A partir de marzo de 1977, el disco estuvo en lo más alto de la lista de los 100 mejores durante 3 semanas, consiguiendo 3 Grammys y el Oscar a la mejor canción original. Barbara Streisand incluyó otra canción escrita por ella en el disco que acompañó la película, Lost Inside You, que interpreta con la otra estrella de la película, Kris Kristofferson. Además, hay canciones de Kenny Rogers, Robert Holmes y los letristas de The Way We Were, Alan y Marilyn Bergman. A Star Is Born fue el tercer álbum de Streisand que alcanzó el número uno en Estados Unidos, manteniéndose allí durante 6 semanas, su mayor permanencia en este puesto. Es Escuchemos del disco número 54 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Barbara Streisand y el soundtrack de la película Star is Born, el tema Evergreen. Disco número 53, Animals, de Pink Floyd. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación, febrero de 1977. Para cuando salió al mercado Animals, a comienzos del 77, los fans de Pink Floyd ya estaban acostumbrados al modo conceptual de hacer música del grupo, pero pocos podían haber esperado el extravagante disco que siguió a la grandeza electrónica que era Will You Be Here. No obstante, a pesar de ser definitivamente lo-fi, comparado con los esfuerzos anteriores, Animals continúa su política de creatividad temática con grandes resultados. Aparentemente, el disco trata sobre el mejor amigo del hombre y dos de los más familiares animales de la granja. Pero como sucede siempre con Pink Floyd, hay más de lo que se advierte en un primer intento. Utilizando el mundo animal como metáfora de la debilidad de la humanidad, el grupo, en especial el letrista Roger Waters, se fija en la muerte, la decadencia, la avaricia, el sexo, los celos y mucho, muchísimo más. En Pigs, Three Different Ones, hay incluso una referencia a Mary Whitehouse, la británica cuya cruzada a lo largo de la década de los 70 para regresar a los sanos valores del pasado le valió el título extraoficial de guardiana de la moral de la nación. You know that I care. Además de las canciones, Animals contiene varios de los elementos distintivos de Pink Floyd, como algunos intrincados solos de guitarra, cortesía de Dave Gilmour. Pero el disco parece haber tocado menos la fibra sensible del público norteamericano que sus predecesores inmediatos, alcanzando solo el número 3 en la lista de los 100 mejores, mientras que llegó al número 2 en Reino Unido. Animals estuvo 28 semanas en las listas y recibió su triple disco de platino en 1989. Now that I've found somewhere safe to bury my bones. Escuchemos del disco número 53 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Pink Floyd y su álbum Animals, el tema Pigs, tres versiones diferentes. Thank you. my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. Disco número 52, News of the World, de Queen. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1977. El año de la explosión del rock punk en Reino Unido en 1977 vio aparecer el tercer disco de éxito consecutivo de Queen. Los dos previos del grupo, Night at the Opera y Day and Your Races, habían confirmado al cuarteto como uno de los mejores grupos de pop rock, pero News of the World, que llegó al número 4 en Reino Unido y al número 3 en Estados Unidos, llevó a Queen a otro nivel, empujándolos hasta convertirlos en uno de los más importantes grupos de esos que llenan estadios a reventar. Y qué mejor para cantar en un estadio que un himno. El disco contiene dos de ellos, We Will Rock You y We Are the Champions, que estamos escuchando. Ambos aparecidos en un sencillo publicado en Reino Unido y Estados Unidos, alcanzando el número 2 y 4 respectivamente en las listas de estos dos países. El sencillo le proporcionó a Elektra Records por primera vez 2 millones de ejemplares vendidos, permaneciendo 37 semanas en las listas. A pesar de ser el disco que más rápidamente grabó el grupo, News of the World no es un disco que se limite a dos canciones. En él también hay temas perturbadores como Spread Your Wings y el tema jazz, My Melancholy Blues, además de otros puramente rock como Sheer Heart Attack, considerado por muchos la respuesta del grupo al naciente movimiento punk que veía en Queen todo lo que ya estaba pasando en el rock. La cubierta del disco es del renombrado artista de ciencia ficción Frank Kelly Fries. Escuchemos del disco número 52 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Queen y su disco News of the World, el tema We Will Rock You. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Disco número 51, Blondes Have More Fun, de Rod Stewart. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, diciembre de 1978. Swung up and left me now, still. Hay quienes creen que Rod Stewart perdió el rumbo cuando se trasladó a Estados Unidos y dejó tras de sí su sonido más fuerte y de tonos blues. No obstante, su trabajo de finales de la década de los 70, en especial Blondes Have More Fun, demostró ser la cima de su éxito comercial. Como rey de la música disco a finales del 77 y comienzos del 78 en Estados Unidos, y a pesar de los avances de la música punk en Reino Unido, su éxito mundial, Do You Think I'm Sexy, fue interpretado como una descarada estratagema de Stewart para conseguir ser una estrella en ese mundo, y pese a todo, su pulsante línea de bajo y su irrelevante letra funcionaron como una fórmula mágica. Esta fórmula mágica llevó al sencillo lo más alto de las listas en Estados Unidos y Reino Unido, vendiendo 250.000 copias por semana en febrero del 79, el mes en que se convirtió en el número uno. Fue el tema que más rápidamente se vendió en la historia de la Warner y su primer sencillo del año en llegar a platino. La canción se situó en lo más alto en 11 países incluidos Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Italia, Bélgica, Australia y Canadá. Rod Stewart donó todas sus regalías por Do You Think I'm Sexy a la UNICEF. El siguiente sencillo, la melódica y punteada I Love a Beach que estamos escuchando, llegó al número 11 y al número 22 en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. El álbum, el número 1 en Estados Unidos y número 3 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 51 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Rod Stewart y su disco Blondes Have More Fun, el tema Do You Think I'm Sexy? Disco número 50. Breakfast in America, de Supertramp. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, marzo de 1979. El cuarto disco de Supertramp, Breakfast in America, consiguió lo que sus intentos anteriores en solitario, incluso colectivamente, no hicieron: introducir a la banda en Estados Unidos. Breakfast in America fue un tremendo éxito tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, número uno en la lista de los 100 mejores en Norteamérica y número 3 en las británicas. Este disco produjo 4 sencillos, los cuales permitieron que durante unos meses Supertramp fuera uno de los grupos más escuchados en la radio, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. En una época en la que el punk rock ya se había transformado en new wave a ambos lados del Atlántico, Supertramp siguió conectado a la misma fuente creativa que le servía desde sus comienzos, produciendo canciones cuya capacidad de enganche no dejaba traducir toda su complejidad musical. Canciones melódicas pero contagiosas como The Logical Song o Goodbye Stranger y Take Me the Long Way Home fueron un éxito masivo, algo que el grupo había sido incapaz de conseguir con sus trabajos anteriores, y los 3 sencillos llegaron a estar entre los 20 mejores en Estados Unidos. The Logical Song se situó en el número 6. El título del disco, Breakfast in America, es idóneo, pues se grabó en el estudio Villa Recorder de Los Ángeles e hizo que la banda se trasladara a California. Escuchemos el disco número 50 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Supertramp y su disco Breakfast in America, el tema The Logical Song. Thank you. Pues bien, queridos amigos, con esta canción del grupo Supertramp, de su disco Breakfast y la canción The Logical Song, nos vamos. Les agradezco infinitamente que nos hayan sintonizado en esta emisión de Radio Vintage, década de los 70, y esperamos que lo sigan haciendo en los subsiguientes programas. Soy Paco Aragón, les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.